completo de toda inmensidad. Soy la luz que ilumina, soy el sol. Esta es la tierra del tiempo, yo guío este mar. Esperas, cuidar mi paso, luz en Thank you.